10:36. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Y hoy vamos a finalizar el apartado, con el apartado 9, el capítulo 18, el final del sueño, del libro Un Curso de Milagros. Y el apartado último de este capítulo se titula Los Dos Mundos. En esta ocasión les voy a leer los primeros dos párrafos. El día de ayer no les leí, si se dieron cuenta. Entonces, hoy sí te los quiero leer para que yo no tenga que tergiversar la idea principal o primordial de este apartado, ¿ok? Entonces, aquí vamos a dar inicio a Encuentros Existenciales. Los dos mundos. Se te ha dicho que lleves la oscuridad a la luz y la culpabilidad a la santidad. Se te ha dicho también que el error tiene que ser corregido allí donde se originó. Lo que el Espíritu Santo necesita, por lo tanto, es esa diminuta parte de ti, el insignificante pensamiento que parece estar separado y desconectado. El resto está completamente al cuidado de Dios y no necesita guía. Pero ese pensamiento descabellado e ilusorio necesita ayuda porque en su demencia cree que él es el Hijo de Dios, completo en sí mismo y omnipotente, único gobernante del reino que estableció aparte para forzarlo, mediante la locura, a la obediencia y a la esclavitud. Esa es la pequeña parte que crees haberle robado al cielo. Devuélvesela. El cielo no la ha perdido, pero tú has perdido de vista al cielo. Deja que el Espíritu Santo la saque del desolado reino donde tú la confinaste, rodeada de tinieblas, protegida por el ataque y reforzada por el odio. Dentro de sus barricadas todavía se encuentra un diminuto segmento del Hijo de Dios, completo y sano, sereno y ajeno a lo que tú crees que le rodea. No te mantengas separado, pues aquel que sí lo rodea te ha brindado la unión y ha llevado tu minúscula ofrenda de la oscuridad a la luz eterna. ¿Cómo se logra eso? Muy fácilmente, pues está basado en lo que ese mísero reino realmente es. El árido desierto, las tinieblas y la falta de vida solo se ven a través de los ojos del cuerpo. La desolada visión que estos te ofrecen está distorsionada y los mensajes que te transmiten a ti, que le inventaste para poner límites a tu conciencia, son insignificantes y limitados, y están tan fragmentados que no tienen sentido. Y bueno, aquí les leí los primeros dos párrafos de Los Dos Mundos, y lo primero que nos dice es de que se nos ha repetido, se nos ha dicho, que llevemos a la oscuridad a la luz, y la culpabilidad a la santidad, y que también el error tiene que ser corregido allí donde se originó, ¿no? Entonces, al escuchar estas frases, pues nos debe de resonar un poco, sobre todo cuando traemos tantas cosas en nuestra mente que realmente pensamos, ¿no? Que están sucediendo cosas tal vez para hacernos sentir mal, o tal vez para hacernos enojar, o tal vez para hacernos estresar, preocupar, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí pues nos dice, a ver, si te estresas, si te dueles, si sufres, si te enojas, etcétera, etcétera, te estoy pidiendo que lleves la oscuridad a la luz y la culpabilidad a la santidad, y que corrijas ese error donde se originó. No que lo busquemos las soluciones en otro lugar. tenemos nosotros muchos pensamientos y muchos de ellos pues son descabellados. ¿Por qué? Porque esos pensamientos fueron creados a través de la inconsciencia. Y en la inconsciencia se encuentra pues la amiga prima del, o sea, la locura, ¿no? Entonces, ¿cómo pensamos nosotros resolver algo que se creó en la inconsciencia? No podemos resolver algo que se originó en la inconsciencia y decir, ah, voy a corregirlo a través de la misma inconsciencia, ¿no? Es darnos cuenta de que lo que no es real lo podemos liberar y no seguir creyéndonos esas ideas que pues las conservamos por la razón que queramos, pero que no las necesitamos. No necesitamos de esos pensamientos, de esas ideas que atormentan nuestra mente y atormentan nuestra vida. Hay muchos eventos que hemos vivido y que nosotros los conservamos en nuestra mente a través de fragmentos, a través de nuestra memoria, y que a base a esos recuerdos fragmentados que nosotros tenemos, empezamos a actuar en el presente, trayendo esa información fragmentada y pues haciéndola relucir en este momento cuando no tiene nada que ver con este instante, ¿no? Entonces, ese mundo en el que todo parece ser caótico o todo parece ser incomprensible, ese mundo no es real. A través de nuestros sentidos creemos conocer el mundo, creemos conocer la vida, creemos conocer las personas, ¿no? Decir, yo escucho esto, yo veo esto, yo pruebo esto, yo toco esto, y en base a esos sentidos decimos, es así y es asá. Pero estos sentidos que nosotros tenemos no son para eso. No son solamente para determinar este tipo de situaciones en nuestra vida, porque no son esas situaciones como nosotros las observamos, como nosotros las escuchamos, como nosotros las tocamos, etcétera, etcétera, olemos, ¿no? Entonces, si nosotros nos dejáramos dejar de llevar, si dejáramos a un lado, ¿no?, todos nuestros argumentos que hemos reforzado a través de nuestros sentidos, es decir, tú me dijiste esto, yo escuché esto, yo te vi. Si dejáramos a un lado todos estos calificativos que estamos haciendo o estas interpretaciones a través de nuestros sentidos, entonces, ¿qué quedaría? No habría un pleito, una razón para una discusión, ¿no? ¿Por qué? Ah, porque pues los sentidos no son lo que me lleva a la realidad. Nos ayudan los sentidos, obviamente, a disfrutar de ciertas cosas, pero eso no lo hace que sea verdad o que sea real lo que nosotros percibimos a través de nuestros sentidos. Lo que percibimos a través de nuestro ser, a través del ser de los demás, eso sí es real. ¿Por qué? Porque cuando tú ves a través de tu alma y ves la alma de los demás, ves el amor puro y ves la comprensión. Comprendes al otro porque te estás comprendiendo a ti mismo. Recuerden que el cuerpo nos dice en este libro que es usado como un medio de comunicación. Y nosotros lo utilizamos como un mensajero de la culpabilidad. Y mientras nosotros sigamos creyendo en la culpa y creyendo en la culpa, que fue por mi culpa, que fue por la tuya, fue por la culpa de aquellos, entonces vamos a seguir creyendo que la culpabilidad es real. Y la culpabilidad es una ilusión. Por más densa que parezca, por más fuerte que parezca, no es real. Como en el día de ayer cuando nos decían una parte, ¿no?, de que el muro que se interpone, el pequeño muro que se interpone entre tu hermano y tú, entre mi hermano y yo, es un muro de polvo, y que lo único que necesitamos es soplarlo ligeramente para que veamos cómo desaparece. Y al hacer eso, entramos al jardín que el amor preparó para nosotros. Entonces queremos entrar a ese mundo, ¿verdad? No al mundo del ego, no al mundo falso, no al mundo que nosotros nos inventamos. Si nosotros observamos al cielo y vemos un cielo despejado, o por el contrario, vemos un cielo muy nublado, podemos decir, estoy viendo que va a llover, o está haciendo mucho calor porque está no hay ninguna nube, qué sé yo, ¿no? Y nos basamos en esa información, en esos conocimientos, ¿no? Y así como decidimos, ¿no?, de que pues está nublado o no está nublado porque estamos observando o porque alguien nos dice, así podemos también nosotros decir, así veo este mundo que no es real y que ya no me lo voy a creer, y me voy a dedicar a ver este otro mundo que sí es el real. El mundo real lo podemos contemplar a través de nuestro ser, a través del amor, a través de la aceptación, a través de la unicidad. Si yo no puedo aceptar a mi hermano, a una persona, si yo no logro perdonarlo, es porque realmente no quiero. Así lo vamos a poner. No es de que, es que no puedo, es que no sé cómo, ¿no? Es que no queremos. ¿Por qué? Porque ya se nos ha dicho repetidamente que eso que nosotros queremos conservar es por elección. Y lo elegimos por la decisión que nosotros tengamos o que queramos justificar, del decir, no te quiero perdonar porque me dices, porque me dijiste, por lo que me hiciste o por lo que me sigues haciendo o por lo que sé que ya me vas a hacer, ¿no? Tenemos que soltar todas esas ideas, no importa la edad que tengamos, podemos liberarnos de ella. A veces dicen, no, me ha costado mucho trabajo, justificar todo esto porque pues sí me hizo daño y sí sufrí y sí me esto, y de hecho ya lo sabe mi familia, ya lo sabe esto, la, la, la. Entonces me estás pidiendo que lo perdone, y ahora qué voy a hacer con este otro mundo que ya creé. No, mejor me quedo así. Perdón. No queremos desprendernos de las cosas por la razón que tú tengas, por la razón que nosotros creamos que son importantes, pero no son importantes en absoluto, es más, no son reales. Podemos seguir en este mundo debajo de las sombras, con cielos oscuros y nublados, temiendo y pensando que lo que hay en nuestra mente es real, o podemos ir por la vida llevando la oscuridad a la luz, y sabiendo que lo que estamos viviendo no nos puede destruir. Nada de lo irreal nos puede hacer daño. Y aún así, si nosotros dejáramos de existir en este cuerpo, sabríamos que nuestra alma va a perdurar por la eternidad. Entonces, el miedo que tenemos de morir, pues se vuelve una ilusión. Si sabemos que nuestra alma es eterna, entonces, ¿a qué le tememos si somos alma más que este cuerpo? ¿A qué le tememos entonces? Muchas veces se nos ha dicho que amemos a nuestro prójimo, que amemos a nuestro hermano, que amemos a nuestra vida. Y tal vez uno dice, pues enséñame cómo puedo aprender a amar. Y el amor no es algo que se pueda aprender. Su significado, nos dice en el párrafo 12, su significado reside en sí mismo. Y el aprendizaje finaliza una vez que has reconocido todo lo que no es amor. Todos nuestros hermanos son maestros en nuestra vida. Hasta la persona más cruel e hiriente que tú creas conocer es un maestro para nosotros, un maestro para poder aprender a aceptar a nuestro prójimo con amor. Y no creernos pues que no lo sabemos de todo a todo y que podemos crucificar a cuanta gente nosotros se cruce por nuestra vida, ¿no? Entonces hoy es un momento para que podamos reflexionar en el perdón, en la aceptación y en el amor. Que no nos creemos, no hay que creernos todo lo que nuestra mente nos dice a través de nuestras ideas, a través de nuestros pensamientos o a través de nuestra memoria, porque esa solamente es nuestra percepción de nuestros recuerdos, de lo que estamos viviendo, de lo que ya vivimos o lo que queremos vivir. Entonces tenemos que tener una percepción limpia, purificada, en la que desaparece o se desvanece todo lo irreal. Y a través del perdón se deshace únicamente lo que no es verdad. Y así se nos despeja el camino de las sombras en el que vamos sanos y salvos dentro de su dulzura a un mundo que está lleno de luz, que está todo luminoso. Y allí es donde nos aguarda la paz. En ese lugar luminoso y despejado nos aguarda la paz. Y no necesitamos regresar al otro mundo, al otro camino, porque sabemos que no es real. Y bueno, aquí vamos a finalizar el apartado y vamos a pasar rápidamente a la lección. Hoy nos toca la lección 147. Y recuerden que la idea que se está repasando en todo este, en este cuarto repaso es: mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Y los ejercicios a repasar son el 133 y 134. El primero: no le daré ningún valor a lo que no lo tiene. Y la número 2: permítaseme poder percibir el perdón tal como es. No le daré ningún valor a lo que no lo tiene. Permítaseme poder percibir el perdón tal como es. Y con esta bella lección vamos a finalizar Encuentros Existenciales.